There's a place called Kokomo. That's where you wanna go to get away from it all. Bodies in the sand, tropical drink melting in your hand. We'll be falling in love to the rhythm of a steel drum band down in Kokomo. Aruba, Jamaica, ooh, I wanna take it to Bermuda. Claro que sí, Beach Boys con Kokomo. Bueno, ellos tuvieron que esperar muchísimo tiempo, desde 1966 hasta el 88. No llegaban al primer lugar con alguno de sus éxitos. The Good Vibrations a Kokomo. ¿Qué les parece? Bueno, así comenzamos, amigos. Buenos días a todos. Vamos a seguir en la onda de la playa con Blondie. The Tide is High. Buenos días. Hoy tendremos Top 5. Álbumes 1983, un día como hoy, 18 de agosto. We'll be right back. la marea está alta, bueno, me la saludan. Tengo tiempo que no sé lo que es una marea ni alta ni baja. The Tide is High de Blondie. Buenos días para Guillermo Urieta. También Arturo Peregrina nos acompaña. Junior, buenos días, rumbo a trabajar. También Carla, gracias. Carla is running. Ejercicios con Carla, qué bien. Ingemar también. Lidia. Dani Alonso, gracias Dani. También Esteban de Cerega, Ricardo Páez, Iris Cosme, Edgardo. Aviso importante, la leche materna es el mejor alimento para el lactante. ¿Cuál es la primera nido que mi hijo debe tomar? La primera nido es Nido Uno Más, que protege su pancita con doble acción. Nido Uno Más contiene probióticos y prebióticos que ayudan a proteger el estomaguito de tus pequeños. En Más

Stand Back pertenece al álbum The Wild Heart, el segundo en la carrera de Stevie Nicks. Hablemos un poco de ese álbum. Bueno, su grabación, que tuvo lugar poco después del fin de la gira Mirage de Fleetwood Mac, fue su segundo álbum. No fue tan, pero tan vendido como el debut. Más de 2 millones de copias en Estados Unidos. Volvió a trabajar con sus amigos Tom Petty, también Mick Fleetwood del grupo Fleetwood Mac, Steve Lukather del grupo Toto y Prince, que, a ver, también contó con alguna participación en sintetizadores, sobre todo en esta canción que es Stand Back. El álbum The Wild Heart, posición número 5. Entre los álbumes, un día como hoy, 18 de agosto del 83, Juan Justiniani, buenos días. Lou Barnett dice, cada vez que haces tus top 5, me haces recordar momentos hermosos vividos. Muchas gracias por su memoria. Bueno, esa es Lou Barnett. Gracias también Javier Vázquez, Álvaro Álvarez, Víctor Chen. No podía faltar en el Twitter nuestro amigo Aquilino Pinzón. Y seguimos con el siguiente álbum, otro gran éxito del año 83. Número 4. Aquí está Def Leppard con Pyromania. Ahí estaban temas como Photograph, Rock of Ages y otros. Disfrutemos entonces Photograph, el álbum Pyromania número 4. I want. El álbum Pyromania 1983, un día como hoy, estaba en la posición número 4 entre los más vendidos. El álbum anterior a este se llamó High and Dry del año 81, pero este definitivamente en ventas le pasó por creces. 25 millones de copias, ¿qué les parece? Photograph, Rock of Ages y Fooling ingresaron al top 40, pero ninguna todavía logró alcanzar el top 10. Sin embargo, el álbum pues estuvo entre los favoritos prácticamente todo el año 83. Vamos a continuar con otro super álbum. Es un soundtrack de la película Flashdance. Disfrutemos el tema central. Número 3. But a slow glowing dream that your fear seems to hide deep inside your mind. All alone I have cried, silent tears full of pride in a world made of steel. Presentamos el micro deportivo de la hora.

80. El Top 5. Continúa con un mega álbum este Top 5. Bueno, es que el año 83 y parte del 84 fue de Michael Jackson y Thriller. Con decirles que fue el álbum número 1 en el 83 y en el 84. Impresionante. Por algo es el artista que más vende copias, el álbum más vendido por un solista en la historia. Olmedo y Vicky, para ustedes, gracias. Entonces, aquí está del álbum Thriller, un clásico de clásicos. Beat It. Número 2. Is Mine, Billie Jean, Beat It, Gonna Be Starting Something, PYT, Pretty Young Thing, Human Nature, también la canción Thriller, todas pertenecen a esa superproducción número 2 en ventas en esta fecha en el 83. El álbum estuvo subiendo y bajando en las listas, pero se consideró, como les dije, la obra maestra de Michael Jackson, producida por Quincy Jones. Es un álbum del que podríamos hablar horas, no solamente por la producción de sus videos, por los Grammys que ganó, por las ventas, por lo que significó para este superestrella. Bueno, vamos entonces ahora con el álbum en la posición número uno. Otro gran clásico en ventas para este año 83. Pero antes quiero saludar a Jessica de Fernández. Por acá en el Twitter tengo a Quique Díaz, gracias. También a Nelly Michelle y Jack, no podía faltar Jack. Vamos entonces, aquí va el álbum que estaba en el número uno en ventas. Número uno. El mismo álbum que incluía exitazos como Every Breath You Take, King of Pain, Wrapped Around Your Finger y Synchronicity 2. El álbum se llama Synchronicity. Y aquí está para ustedes The Police en la número 1. Un día como hoy entre los álbumes. 18 de agosto del 83. El álbum Synchronicity fue postulado en la categoría Mejor Álbum del Año en los Grammy en 1984, pero perdió ante el famosísimo álbum de Michael Jackson, Thriller, Ese fue entonces el que se ganó el Grammy a Mejor Álbum del Año. Bueno, interesante, el quinto y último álbum de estudio de esta agrupación. Y bueno, como les mencioné, fue un clásico, sigue siendo un clásico, el que más ventas logró para esta agrupación, The Police. Y de esta manera llegamos al primer lugar, sí, con The Police. Vamos a recordar lo que hemos presentado en la número 5, Stand Back. Esa es de Stevie Nicks, ese álbum, Stand Back, de Stevie Nicks, es la canción, el álbum The Wild Heart. The Wild Heart, número 5. Photograph, Def Leppard, aparece en el álbum Pyromania. Flashdance, What a Feeling, de Irene Cara, en el álbum de la película Flashdance, el Flashdance soundtrack. Escuchamos Beat It, de Michael Jackson. El álbum número 2, Thriller. Y el álbum número 1, Synchronicity, de la agrupación The Police. ¿Qué les parece? Luis Zamudio con nosotros. También Eric Berg dice presente en esta programación. Eric, gracias. Edgar Thills, Ryan, Luis Brossard y Gonzalo Martínez. Tenemos el 6483-0541. 6483-0541. El WhatsApp de cabina aquí en la radio. Como debe ser. Este fue el Top 5. ¿Quieres hacer a tu marca famosa? Dala a conocer a Panamá y el mundo con nuestra plataforma de publicidad. En Antena 8 promocionamos tu marca en radio, streaming live, redes sociales y digital. Y además, te brindamos nuestros servicios de creación de contenido y producción audiovisual. Anúnciate con nosotros y alcanza más de 110,000 personas mensualmente. La alfombra roja te espera y las ventas también. Contáctanos a ventas@grupograda.com o al 275-5850. Antena 8, la radio como debe ser. Ingredientes autóctonos son los que hacen que tus recetas queden como quieres, como tus salsas Maggi, las únicas panameñas de pura cepa. Banco Nacional de Panamá te recuerda que tienes a tu disposición todas sus alternativas de canales virtuales de atención. Banca en línea, banca móvil, Infoboz y su billetera electrónica nacional, BEN, para hacer más cómoda tu experiencia sin tener que salir de casa. Afíliate a ellos o descárgalos en tu dispositivo móvil. Banco Nacional de Panamá, grande como tú. ¿Sabías que One Direction ya tiene 10 años de carrera? Esta boy band británico-irlandesa formada en 2010 en Londres surgió gracias al programa The X Factor. Y su trayectoria tienes que recordarla paso a paso con sus éxitos. Onda 8 presenta la magia de One Direction, emocionante y fenomenal. Soy Gladys Ríos y te invito este martes 18 de agosto desde la 1 de la tarde. ¡Va a estar genial! Presentamos Box Office. Y nos vamos a 1989 con el Box Office. La película más taquillera era Uncle Buck. O Tío Buck al Rescate. Era una comedia, sí señores, dirigida por John Hughes y protagonizada por el actor canadiense ya desaparecido John Candy. Simpático personaje ese Tío Buck. La película, que recaudó más de 82 millones, contó con Amy Madigan, Macaulay Culkin, Anna Chlumsky y Patricia Arquette. Él es crudo, él es familia. Él es muy divertido, el Uncle Buck, la película número uno. ¿La recuerdan? John Candy. Reímos muchísimo con ese superactor, ¿verdad? Bueno, y la canción número uno para esa época en la que Uncle Buck era la número uno en taquillas, se la voy a presentar en este momento. Es una super balada de Richard Marx. Right Here Waiting. Ahí está Lourdes Melo en esta mañana nublada acompañándonos. Gracias, Lourdes. Gonzalo Galán desde el tranque en Capira. Bueno, hoy seguimos con clásicos. Vamos a empezar a subir la nota. Avanza la semana a cantar este clásico entonces de Duran Duran.